Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy os propongo adentrarnos en una manifestación cultural, en una manifestación artística única en el mundo y que resulta bastante compleja o bastante complicada de entender, especialmente para nosotros occidentales. Os estoy hablando de la Ópera de Pekín. Es quizá la mayor representación artística actual y, podemos decir, antigua de la China, ¿no? De China actual a día de hoy. Es una representación, como os digo, que conlleva una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de códigos, una gran cantidad de cuestiones que es muy difícil desentrañar a menos que estemos familiarizados con ello. Por ello es habitual que nosotros desde Europa, desde Occidente, veamos la ópera de Pekín como algo un poco extraño, un poco estridente, una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Personajes por aquí, por allá, que entran, que salen de escena. Pero bueno, en parte eso se debe también a que quizá a un fallo en la traducción del término, ¿no? Al haber traducido ópera a algo que quizá no es ópera, tal y como nosotros lo entendemos, ¿no? Pero bueno, yo os voy a hablar hoy un poco de la ópera de Pekín. Evidentemente no podemos hablar muy profundamente en los 15-20 minutos que tenemos, pero voy a dar unas pinceladas sobre lo que es, por lo menos tener unas ideas básicas sobre lo que es la ópera de Pekín, en el sentido de que intentemos encontrar un poco el interés y la belleza que hay en esta manifestación artística, porque además personalmente creo que es maravillosa. Así que bueno, voy a dar algunas ideas de cómo funciona, de cómo es y de lo que es en sí la ópera de Pekín. En primer lugar, como siempre, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Fracaso en las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. El encuentro de la semana pasada entre Kim Jong-un y Donald Trump finalizó de forma rápida y abrupta tras la marcha del presidente estadounidense al considerar que el mandatario norcoreano exigía demasiado. Según la versión de Trump, Kim Jong-un habría pedido el levantamiento de todas las sanciones que pesan sobre Corea del Norte a cambio de desmantelar las instalaciones nucleares. Sorprende, sin embargo, la respuesta de Trump, pues supuestamente la reunión iba encaminada precisamente en esa dirección, en el levantamiento de las sanciones por un lado y por otro lado la desnuclearización. Desde Corea del Norte se ha dicho que no pidieron en ningún momento levantar todas las sanciones que pesan sobre ellos. El caso es que sea como sea, las negociaciones han fracasado de forma estrepitosa tras semanas de anuncios y propaganda por ambas partes. Los dos lados han anunciado que van a intentar seguir buscando caminos, aunque en estos momentos Estados Unidos parece haber endurecido su discurso y ahora afirma que tiene nuevas evidencias de que Corea del Norte sigue trabajando en instalaciones nucleares. Ante la situación, el gobierno de Corea del Sur se ha ofrecido ahora a llevar a cabo unas conversaciones a tres bandas, interviniendo ellos como mediadores entre ambos países para poder buscar un acuerdo real entre Estados Unidos y Corea del Norte. Por el momento, como os digo, nada ha cambiado y todo se mantiene exactamente igual que antes de las reuniones entre los dos mandatarios. Intentos de apaciguar la tensión en Cachemira. El gobierno de Pakistán ha dado varios pasos para tratar de calmar los ánimos en la frontera con India tras la fuerte escalada de tensión entre ambos países por dos ataques diferentes. En primer lugar, un ataque que tuvo lugar en la Cachemira India dejó 40 muertos el pasado mes de febrero, a lo que India respondió con un intento de ataque aéreo sobre la frontera pakistaní que fue repelido y detectado por las fuerzas militares de Pakistán, quienes además consiguieron apresar al piloto de uno de los aviones. El gobierno de Pakistán decidió finalmente liberar y devolver a la India al piloto en señal de paz, y también ayer mismo el gobierno pakistaní declaró que se comprometerá a luchar contra los grupos milicianos en territorio de Pakistán, a quienes ambos países señalan como los responsables del primero de los dos ataques. A su vez, el gobierno de Pakistán también ha negado tener ninguna relación con estos grupos ni con el ataque que tuvo lugar en territorio indio y ha recalcado que su principal interés es mantener la paz en la zona entre ambos países. Por otro lado, durante el día de hoy también se ha informado del intento de entrar en aguas pakistaníes de un submarino indio, algo que finalmente se ha zanjado sin ningún tipo de agresión ni ataque. Conmoción en Japón por la muerte de dos niñas por castigos físicos. Dos menores de 5 y 10 años, pertenecientes a dos familias diferentes, murieron en Japón como resultado de los abusos y las negligencias por parte de sus padres. En el primer caso, el de la niña, una niña de 5 años, habría sido víctima continuada de abusos. Además, su padre había sido detenido en dos ocasiones por maltratarla y su madre había impedido el acceso a los servicios sociales al hogar familiar. En el segundo caso, el de la niña de 10 años, había sido maltratada físicamente por sus padres, además también de haber sido privada de comida y de sueño, algo que también se ha sabido era conocido tanto por los servicios sociales como por las autoridades locales y por el colegio en el que estudiaba la menor. Ambos sucesos han llevado a primer plano una problemática especialmente seria en Japón, que suele permanecer muy silenciada. Se estima que solo durante el año 2018 se investigaron más de 80.000 casos de maltratos y de abusos sexuales a menores. De hecho, desde organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, se lleva tiempo llamando la atención sobre esta cuestión e instan al gobierno japonés a eliminar la violencia contra los niños y a poner en marcha medidas efectivas contra todo tipo de abuso infantil. Tras los dos casos, el gobierno japonés ha anunciado que va a revisar su legislación para prohibir los castigos físicos a los niños por parte de los padres. Fuertes inundaciones en Afganistán. Las repentinas inundaciones en la región de Kandahar han dejado al menos 20 personas fallecidas y miles de afectados. La mayoría de los afectados han visto cómo ellos mismos o sus casas eran arrastradas por una gran cantidad de agua que cayó de forma repentina e inesperada durante un solo día. Las familias afectadas, muchas de las cuales han perdido sus hogares, han sido evacuadas a edificios oficiales, colegios y mezquitas. Además, también se han visto especialmente afectadas por el suceso diversos grupos y comunidades nómadas que han quedado aisladas y atrapadas por la crecida de un río y que se encuentran en una situación especialmente delicada, pues es muy difícil llegar hasta donde están debido no solo a las inundaciones, sino también al terreno montañoso, las intensas nevadas y a la falta de infraestructuras. Pues esto que estáis escuchando es ópera de Pekín, además posiblemente la obra más famosa internacionalmente. Esto pertenece a Adiós a mi concubina, que es la, pues eso, la obra más famosa, ¿no? Además también contribuyó a ello una película de los años 90 que consiguió ganar algún premio Oscar, titulada exactamente Adiós a mi concubina, también que se nos mete o cuenta una historia que tiene lugar dentro de todos los entresijos de lo que es la representación precisamente de esta obra, de lo que, bueno, viene siendo la ópera de Pekín en general, ¿no? De hecho, esa película es en gran parte responsable del interés en Occidente por este tipo de arte, ¿no? Lo que es la ópera de Pekín. Gracias a aquella película llegó al mundo occidental el interés por descubrir más sobre este mundo tan complejo, tan difícil de entender, como os decía al principio, desde nuestros parámetros o desde nuestra forma de entender las representaciones teatrales, las representaciones operísticas y demás, ¿no? Porque en la ópera de Pekín se dan una serie de circunstancias muy particulares, y es que nos encontramos con muchas cosas que podrían parecer diferentes, o sea, podrían parecer como una especie de representación de variedades, por así decirlo, ¿no? Porque nos encontramos con música, nos encontramos con canto, nos encontramos con baile, nos encontramos con malabares, con artes marciales. Además, todo ello con una serie de indumentarias, de maquillajes, un montón de cuestiones, ¿no? Que, sin embargo, en el sentido de la ópera, todo eso es una sola representación, es decir, es una unidad. Nosotros lo vemos o solemos verlo como casi como si fueran partes diferentes, ¿no? De repente el actor o la actriz empieza a cantar, un poco después empieza a hacer malabares, y es como si estuviera haciendo casi como números, ¿no? Pero en realidad lo que está representando, pues, es una obra, es un personaje que conlleva todo eso. Es decir, como os digo, es una unidad, no una cosa separada, ¿no? Quizá el principal problema a la hora de entender lo que es la ópera de Pekín, como os decía al principio, es el hecho de haber hecho esta traducción, que no es del todo exacta, porque en realidad en chino no existe el término ópera de Pekín. La ópera de Pekín tiene un nombre chino que no tiene nada que ver con la idea de ópera, ¿no? Esto ha llevado a que desde Europa especialmente lo hayamos confundido o nos acerquemos a ello pensando en la ópera tal y como la entendemos en Europa, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que quiero hacer es mostraros un poco las diferencias para que sepamos diferenciar o para que veamos o que para que no nos acerquemos a la ópera de Pekín, pensando que vamos a ver una ópera de estilo europeo, ¿no? Lo primero de todo y lo fundamental es que la ópera de Pekín no procede, como en el caso de la ópera europea, de las clases cultas, medias altas, de la alta burguesía principalmente, ¿no? De compositores afamados, de todo este ambiente que generalmente lleva la ópera europea. No, todo lo contrario. La ópera de Pekín procede de las clases populares. La ópera de Pekín es una manifestación folclórica. Todo lo que nos encontramos en la ópera de Pekín procede de la tradición musical y oral china. Las músicas que vemos en todas estas obras son músicas folclóricas, de cada zona, de cada lugar, en función de la obra que se esté representando, del tipo de ópera o de teatro que sea, se usan unas músicas tradicionales o folclóricas de una zona o de otra. Esto lleva a que en muchas de las obras se repitan estas músicas. Lo que no se repite es la letra o la historia que se cuenta, porque, por ejemplo, nos podemos encontrar con obras diferentes, con la misma música, pero que, sin embargo, la canción, o sea, lo que es el texto, es distinto, ¿no? Porque se adecúan los textos a estas canciones en función de la historia que se quiera contar. Como os digo, procede de esa de las clases populares, del folclore, de la tradición oral incluso, ¿no? Todas las historias proceden generalmente de historia propiamente dicha de China, de cuentos o cuestiones populares, de seres fantásticos, fantasmas en algunas ocasiones, ¿no? Procede de todo esto, ¿no? Porque como vemos, es la primera diferencia, ¿no? Aquí la ópera china es una manifestación de la cultura popular. Por otro lado, otra diferencia con la ópera tal y como la entendemos nosotros en Europa es, por ejemplo, la idea del realismo, ¿no? Para nosotros, la ópera, en el sentido tradicional, tiene que ser lo más realista posible, es decir, los personajes tienen que ir siempre vestidos de una forma acorde con lo que están representando. La escenografía tiene que ser acorde a lo que se está representando, todo intentando que sea muy realista, que los personajes nos transmiten una historia de tal manera que nosotros pensemos que son ellos los que la están viviendo, ¿no? En el caso de la ópera de Pekín, no es así. Es decir, no tenemos que pensar o no. Los actores no quieren que pensemos que ellos son realmente esos personajes que representan. No, ellos dejan más o menos claro que ellos son unos actores que están representando a estos personajes. Esto queda evidente en el sentido de que los personajes, hay una serie de personajes, os hablaré ahora después, específicos, cada personaje tiene sus características, se repiten en todas las obras estos mismos personajes, más o menos, los trajes y vestidos son también los mismos en función del personaje que se represente, no hay ningún tipo de escenografía, suele ser escenografía desnuda, En el sentido este que os decía de realismo o no realismo, aquí da igual la época en la que ocurra lo que nos están contando, no se tienen en cuenta las épocas porque la ropa siempre es la misma, la escenografía no existe, tenemos que poner como espectadores todo de nuestra parte, tenemos que imaginar. Aquí es donde entra la problemática de los códigos y todo esto, ¿no? Pequeños cuestiones simbólicas que nos dicen lo que está pasando en realidad, ¿no? Los cambios de escenario, los cambios de tiempo, todas estas cosas que si no somos o no conocemos cómo funciona o cómo es la ópera de Pekín, pues nos vamos a perder por completo y nos va a parecer que lo que estamos viendo no tiene el más mínimo sentido. Además de esto, por ejemplo, también os comentaba, aquí no tiene ninguna relevancia el tema autoral. Es decir, aquí no hay autores propiamente dichos, no hay el autor de esta obra, el autor de esta música, no. Como os digo, todo esto procede del folclore, de la tradición antigua que viene de muy largo, entonces no hay unos autores conocidos. El todo recae sobre los actores, que son los fundamentales y principales en la ópera de Pekín. En función del actor, el actor es quien da la personalidad, quien atribuye determinados cuestiones a los personajes que representan y son ellos quienes deciden cómo lo tienen que hacer. No hay un director que le dice a este actor cómo tiene que actuar, no. Cada actor decide cómo hace, cómo interpreta él al personaje basado siempre en la tradición de la y en los códigos de la ópera de Pekín. Bueno, son algunos elementos, ¿no? Para diferenciarlo, para que tengamos claras estas diferencias, ¿no? El origen de esta ópera de Pekín, en realidad, la ópera de Pekín como tal, procede del siglo XIX principalmente, aunque viene o deriva de toda una serie, de toda una tradición teatral y operística, que tiene pues bastantes más siglos de antigüedad y que, como os digo, viene de las clases populares y sobre todo de grupos, un poco al igual que tenemos aquí las compañías teatrales y todo esto, ¿no? Esos grupos teatrales que iban recorriendo pueblos, ciudades, eran contratados en fiestas y demás y representaban determinadas historias, pues es un poco lo mismo, ¿no? Viene un poco de ahí y ellos eran los encargados de difundir de alguna forma este saber popular y estas historias que pertenecían, por ejemplo, a pasajes importantes de la historia china o a fragmentos pequeños de grandes obras literarias. Por ponernos un ejemplo, es como si aquí, por ejemplo, hiciéramos este tipo de historias fueran, pues yo qué sé, sobre algún momento clave importante de la historia de España, sobre algún fragmento del Quijote o cosas similares, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no? También es cierto que estos, los actores, como os digo, son lo fundamental y lo principal. Los actores han estado siempre muy mal vistos en la tradición china. Los actores se les consideraba la clase prácticamente más baja de la sociedad. No podían, por ejemplo, casarse con alguien que no fuera actor o actriz. Entonces, bueno, siempre han estado bastante mal vistos. Además, tenían que ir como señalados en el sentido de que tenía que quedar muy claro que esta persona pertenecía o era actor, ¿no? Era alguien que se dedicaba al mundo del arte. Eso cambió con la llegada de la Revolución Cultural, que adquirieron una nueva notoriedad. Y a día de hoy ya están bastante, eso ha cambiado, están bastante bien vistos y de hecho suelen tener bastante relevancia cultural, incluso social, algunos de ellos, ¿no? Hay muchísimas historias, esta que habéis escuchado hace un momento era de Adiós a mi concubina. Quiero que escuchemos un pequeño fragmento que también tengo preparado, que es de otra de las obras más importantes, que lleva por título, se llama La concubina borracha. Y habla sobre, bueno, la concubina de un emperador que debido a su amor, pues el emperador acaba perdiendo todo su poder, todo lo que tenía, y esta mujer, esta concubina, se emborracha antes de tener que escapar y que huir, y es una especie de monólogo, en la obra solo está ella, y va hablando un poco sobre, bueno, pues sobre la historia, lo que ha ocurrido, y un poco el sentir, cómo se siente. Ya vamos a escuchar un pequeño fragmento. Thank you. Bueno, esto pertenece a esta obra, que os decía, La concubina borracha. Todas las historias, generalmente la mayoría de ellas están ambientadas tenían como protagonistas sobre todo a los emperadores, a las concubinas, como veis, estaba mucho, casi todo dentro un poco de ese mundo, de estas historias de personajes un poco populares, que habían sido famosos por determinados actos, por determinadas cuestiones, ¿no? En el caso concreto de esta concubina, supuestamente, pues es famosa por esto, ¿no? Por los problemas que conllevó el amor con el emperador, porque era famosa por su belleza, todas estas cosas, ¿no? Las historias proceden, como os digo, del folclore, del mundo popular, ¿no? Os comentaba hace un momento que hay diferentes... los actores interpretan a diferentes personajes. Podemos distinguir en cada obra como cinco personajes o cinco modos de personajes diferentes. Por un lado está el Sen. El Sen es los personajes masculinos, que pueden ser personajes masculinos de diferente tipo, personajes más viejos, más jóvenes, más fuertes, menos. Luego está el Dan, que son los personajes femeninos, con sus variantes, como mujeres nobles de edad avanzada, mujeres que dominan el arte de la guerra, mujeres jóvenes, mujeres viejas. Luego tenemos el Jin, que son los personajes que aparecen con las caras especialmente maquilladas, con mucho color. Estos personajes son generalmente personajes masculinos y son personajes que tienen una forma de ser o una actitud generalmente muy fuerte, muy violenta. Luego tenemos a los Mo, que son los personajes de clase baja, que también siempre aparece alguno en todas estas obras. Son personajes que suelen además tener un lenguaje, usar un lenguaje muy, muy, muy coloquial. Y suelen ser personajes que hacen algún tipo de tontería, de estupidez, que crea algún tipo de problema en la historia que se está contando, ¿no? Además, son muy reconocibles porque siempre llevan la cara bastante limpia, excepto la nariz. La nariz la llevan como con una especie de mancha, círculo blanco, muy marcado, ¿no? Es un poco, haciendo la equivalencia, como sería lo que es un payaso. La imagen que tenemos de un payaso nosotros aquí, ¿no? Y luego, por último, bastante unido a esto, está el Chou, que sería como el bufón, que también puede aparecer en la obra y puede tener un carácter humorístico o un carácter malvado, en función de lo que estemos representando o de la obra que se esté representando, ¿no? Estos son los diferentes papeles que se representan en todas y cada una de las obras de la tradición de la ópera de Pekín. Es muy importante, para diferenciar el personaje que se está representando, el tema de la formación actoral. Los actores necesitan que alguien les instruya o les eduque en la formación de su personaje. Es muy habitual encontrarnos, especialmente, que los actores están especializados en un único personaje, porque es muy complejo. Un solo personaje es tremendamente complejo. No es solo lo que vemos, estas formas, estas ropas siempre muy llamativas, muy bonitas, la verdad, estos maquillajes, estas máscaras, que también tienen sus representaciones, y hay montones, pero bueno, no me voy a detener aquí hoy a hablaros de ello porque no tendríamos programa suficiente. El caso es que, aparte de esto, tienen que formarse muy especialmente en los gestos de cada personaje, en las formas de mover las manos, en las formas de andar, en las formas de mover el cuerpo, en las formas de mover los ojos y en la forma de expresar con los ojos. Tienen que formarse en la forma, en la entonación de las palabras, en la forma de cantar, en la forma de declamar. Porque cada personaje lo hace de una forma diferente y según estos gestos que hacen, según estas formas de mover los ojos, nos está hablando, nos está dando una información que es muy difícil, como os decía, entender si no estamos familiarizados con la ópera, si no nos gusta la ópera, estamos aficionados a ello y demás, ¿no? Es muy difícil de entender, porque llevan detrás de sí todo este código que os decía, un código un tanto hermético visto desde fuera, que nos da las claves de lo que está pasando y de lo que nos están contando, ¿no? Al final, bueno, como os digo, los personajes de alguna forma se repiten, las historias se repiten, pero lo importante es siempre esta gesticulación, estos códigos de los personajes, esta forma de entonar que habéis visto, ¿no? Estos agudos que a veces hacen, personajes que tienen voces más graves, bueno. Por lo tanto, es muy importante siempre la figura del maestro, ese maestro que forma a los alumnos que van a ser y van a interpretar al mismo personaje que los maestros han interpretado durante su vida, ¿no? Quizá el maestro más famoso, más importante, el actor más famoso es Mei Lanfan, que es considerado para los chinos en China como el gran actor de la ópera de Pekín, el gran revolucionario también y el último gran maestro, porque a día de hoy, desde Mei Lanfan, no ha vuelto a haber nuevos maestros que hayan creado o que hayan hecho suyos estos personajes creando una nueva forma, un nuevo código de transmitir las cosas, ¿no? Todos a día de hoy se basan en cómo lo hizo, sobre todo, muy especialmente, Mei Lanfan y algunos otros maestros, ¿no? Repiten de alguna forma esos códigos de gestos y demás que hizo en alguna forma Mei Lanfan, ¿no? La ópera china es compleja, hay cientos de obras diferentes, las más famosas son un poco estas que os he comentado, y es verdad que de alguna forma esta complejidad ha ido haciendo que, muy especialmente en China también, las nuevas generaciones hayan perdido bastante interés por esta manifestación artística que es la ópera china, porque ni siquiera a día de hoy muchos chinos, especialmente, como os digo, jóvenes, son capaces de entender una representación de una ópera china, porque no están familiarizados con estos códigos que os comentaba, que la mayoría de ellos además proceden también de la tradición, o sea, no son una cosa inventada como en la ópera, ¿no? Proceden muchos de ellos de formas de gesticular o de sugerir cuestiones que pertenecen a la sociedad popular china, ¿no? Esto ha hecho, como os digo, que se haya ido perdiendo, que haya, sobre todo también durante la Revolución Cultural, hubo algunos problemas por el tema de que, claro, muchas de las obras, como os digo, representan historias de emperadores, de cosas así, ¿no? Algo que la Revolución Cultural China, pues, no miraba con tan buen agrado, ¿no? Entonces, la Revolución Cultural China lo que hizo fue cambiar y empezar a meter temas o historias revolucionarias y demás, haciendo que una parte de esa otra historia de la ópera de Pekín se perdiera, y por lo tanto, si eso se perdía, los maestros que habían tenían ya su código formado no lo pudieron transmitir a nuevas generaciones y se fue perdiendo, ¿no? Esto ha hecho, por ejemplo, que en algunas obras se hayan acabado por desaparecer personajes. Como digo, cada maestro, cada actor está especializado generalmente en un personaje. Si ese actor no transmite a la siguiente generación los códigos que representa ese personaje se acaba perdiendo, ¿no? Entonces, esto ha pasado. También es cierto, hay que decir, que a día de hoy, y muy especialmente gracias al interés fuera de China en estas, muy debido precisamente a la película que os comentaba antes, Adiós a mi concubina, y también al hecho de que en el año 2010 se haya declarado la ópera de Pekín como patrimonio inmaterial de la humanidad, ha hecho que dentro del mundo cultural de China actualmente haya vuelto un cierto revival, un cierto interés por esta manifestación, por esta forma de arte, sobre todo en las clases de personas que, bueno, como os digo, tienen algún tipo de relación con el arte, ¿no? También ha vuelto como una especie de orgullo, una especie de, pues, algo muy, una representación de China en el exterior y una manifestación artística única, porque en realidad es algo único, que solo se da en China esta representación, este tipo de obra teatral, de ópera, ¿no? De ópera de Pekín. Entonces, bueno, como os digo, está dentro de ese revival, a día de hoy está viendo un poco más de movimiento, de hecho, se está también modernizando, como os decía, durante la Revolución Cultural se metieron nuevos temas, nuevas historias, ahora sí ya aparece, por ejemplo, la cuestión del autor, son historias ya escritas por alguien, con música compuesta por personas ya que se sabe quién la ha compuesto, todo esto está cambiando un poco, entonces está en un momento de a ver hacia dónde va, ¿no? Lo que es la ópera tradicional es un poco todo esto que os he contado, que procede del folclore, de las historias populares, orales, de la música folclórica, y ahora está buscando nuevos caminos, está metiendo influencias de las representaciones teatrales y operísticas occidentales, más escenografías, más juegos de luces, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, estamos en un momento de ver un poco hacia dónde va, ¿no? Pero como os digo, pues a día de hoy, si estáis en China, podéis acercaros a algún viejo teatro. En Pekín, si no me equivoco, se mantienen dos teatros antiguos de ópera de Pekín, que son una maravilla. Yo tuve el placer hace unos meses de estar en uno de ellos, que son como, nada, están en los jutones, si lo ves por fuera parece una casa súper vieja, pero luego por dentro entras a un patio y de repente estás en una especie de patio de comedias, todo de madera maravilloso, que es donde se representan. Además tienen la cuestión, que esto no os lo he dicho, os lo digo ahora rápidamente, que es el tema de que el escenario y la escena es muy diferente a como nosotros la entendemos, es decir, no hay una separación entre el público y la escena, todo sucede en diferentes lugares del espacio. El público además interviene cuando quiere, puede aplaudir en cualquier momento porque le ha parecido muy bueno eso que ha hecho ese actor. Es como una forma constante hay como un constante feedback entre público y actores, ¿no? Así que bueno, es muy interesante. Lo voy a dejar aquí. Como os digo, es una visión un poco básica, general, para tener algunas ideas de lo que es la ópera de Pekín. La ópera de Pekín es mucho más compleja, tiene cuestiones que merecen detenimiento, estudiarlas y verlas con mucho detenimiento. Si os interesa, yo os animo a ello. Más allá de las estridencias musicales o de lo raro que nos pueda sonar estas voces, os animo a que entréis en ello porque me parece una manifestación artística única en el mundo y que de verdad cuando se ve, cuando se para uno a detenerse a mirar un poco, tiene una inmensa y gran belleza. Así que yo os animo a que os acerquéis también a ella. Lo dicho, nos dejamos aquí. El próximo martes nos tenéis a las 6, como siempre, aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.